Una reciente intervención en la radio abierta de compañeras de medios alternativos, populares. Lo vamos a escuchar enseguida. En la actualidad, el gobierno nacional adeuda 1.000 millones de pesos que corresponden, en el marco de la ley 26.522, a los fondos de fomento para los medios comunitarios, para las radios comunitarias, alternativas, populares, para los medios en general, las productoras audiovisuales. En ese marco es que nos congregamos hoy para exigir al ENACOM que entregue el dinero que adeuda los medios, pero también para plantear cuáles son las problemáticas puntuales que están atravesando a nuestros medios comunitarios alternativos y populares, donde muchas radios estamos sufriendo distintos tipos de avasallamientos que no solo son el desfinanciamiento o el ahogo financiero, sino que hacen también al avance del sector privado en la comunicación, como decía mi compañera, que entendemos que es parte de nuestros derechos conquistados. Puntualmente, algunas radios que estamos aquí, que nos hemos congregado de distintos puntos de la provincia de Córdoba, estamos sufriendo interferencias por radios privadas, estamos sufriendo el apagamiento de nuestros transmisores por parte del Estado, que es rápido para actuar y apagar, pero no para volver a dar voz cuando los medios comunitarios cumplimos con todos los requisitos que se nos piden. Así que en este marco también la propuesta es poder compartir con ustedes cuál es la situación de nuestros medios, y vamos a ir pasando la palabra a los distintos medios comunitarios alternativos que estamos aquí hoy presentes, como dije, de distintos puntos de la provincia, no solo de la capital. Bueno, simplemente esto, no vamos a estar relatando, vamos a estar toda la mañana, ¿sí? Con la intención esto, ¿no? De que nos puedan ver, de que puedan conocer nuestro reclamo, de darle visibilidad a las radios comunitarias, a los medios comunitarios, porque tiene que ver con esto, ¿no? Con un fortalecimiento de la ciudadanía, ¿no? Las radios comunitarias estamos articuladas con las distintas luchas populares, somos las que en muchos casos les permitimos a las distintas demandas, a las distintas organizaciones sociales, darle visibilidad a su reclamo, ¿no? Somos parte de esas organizaciones sociales, ¿sí? Articulamos porque formamos parte de las distintas organizaciones, de modo que vamos a estar a lo largo de esta mañana aquí frente a ENACOM. Sabemos que acaba de ingresar la delegada, la representante aquí en Córdoba del Ente Nacional de Comunicación. Digo, la intención es poder darle visibilidad a esta demanda. Digamos, queremos que las radios comunitarias, que los medios comunitarios, populares y alternativos sean escuchados por parte del Estado, que el Estado sea a cargo, ¿sí?, de lo que por ley le corresponde, y aquí nos quedaremos para darle visibilidad. Nuestros compañeros, Lea Ross, El Gallego, cubriendo por parte de Radio Panamericana esta acción directa en la puerta del ENACOM Córdoba, junto a otros medios comunitarios, populares, alternativos, radios pequeñas, que se ven con la necesidad de hacer este acto, digamos, de visibilización, como bien escuchábamos a las compañeras de los medios de Córdoba. Ya engancharemos de vuelta con los muchachos para hacer un móvil que nos termine de contar la situación, por lo menos en el horario de panorama. Después los muchachos seguirán trabajando allá y reportando, pero por lo pronto le tenemos acá, de la parte de la cobertura del Gallego, de Matías Gramajo, un poquito más de tiempo de Mariana Mandakovic en esta radio abierta ahí en la puerta del ENACOM. La escuchamos a Mariana, que escuchamos ya un fragmentito, este es un poco más extenso. Mariana Mandakovic, secretaria general del CIFRAN, el gremio sindicato de trabajadores de prensa, le damos la palabra. Bueno, hola a todos, todas, todes. Para el CIFREN es realmente muy importante estar acá y que ustedes nos hayan invitado a participar de esta movida, porque todas las radios populares, alternativas, comunitarias no salen al aire porque sí, salen al aire porque hay un montón de trabajadoras y trabajadores que están por atrás, que hacen un esfuerzo enorme, que muchas veces no cobran un salario como puede ser en los medios tradicionales, convencionales, y sin embargo